Haz Cristo preparado para los tiempos venideros, para aplacar la cólera antes del día del Señor, para reducir los corazones de los padres a los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Es tiempo de que el país de Israel reconozca al Señor, porque es a través de Israel que la paz debe venir al mundo. Y hasta que Israel no reconozca el nombre de Jesús, que todos los profetas anunciaron, en el mundo solo habrá tribulaciones, guerras, divisiones, odios. El pueblo de Jesucristo es el mundo entero, porque Jesucristo ha muerto por todos los hombres y por tanto los ama a todos, de todas las razas, de todas las religiones. La identidad del Dios Salvador, el Dios que salva, que es Jesucristo, pertenece a todos y a cada uno de los hombres. Pero es necesario que cada uno de los hombres reconozca a Jesucristo como su Salvador y que todos los hombres reconozcan a Jesucristo como su Rey Salvador. La paz al mundo viene cuando el pueblo judío reconozca a Jesús como su Dios, ya que el pueblo judío es el elegido por Dios. Por mí mismo juro, palabras del Señor, que por haber tú hecho cosa tal de no perdonar a tu hijo, a tu unigénito, te bendeciré largamente. Y se gloriarán en tu descendencia todos los pueblos de la tierra por haberme tú obedecido. La obediencia de Abraham al Señor, que le mandaba matar a su hijo Isaac, el sacrificio de Isaac, que simboliza el sacrificio de Cristo, por esa obediencia de Isaac, viene el pueblo elegido por Dios. El pueblo en que se va a gloriar todos los pueblos de la tierra, porque de ese pueblo viene la paz para todo el mundo. De Isaac nacen dos pueblos. Su mujer Rebeca da luz a dos hijos. Dos pueblos llevas en tu seno, Jacob y Esaú, las tribus de Jacob y el linaje de Esaú. Esaú odiará por siempre a su hermano Jacob por haberle suplantado en la bendición de su padre Israel. Y entre Esaú y Jacob siempre habrá guerras, persecuciones. El odio histórico entre judíos y árabes viene de aquí. Israel, Palestina, el Islam, el yihad islámico, Todo esto que se vive hoy día viene de aquí. Este es el origen. Nada se hace con declarar a Jerusalén como capital de Israel, porque también los palestinos la declaran como su capital. El problema no se resuelve con eso. Hay más conflictos con esa declaración, porque existe este odio histórico entre Esaú y Jacob. La paz viene al mundo cuando el pueblo judío reconozca a Jesucristo como su Dios, como su Mesías. Entre tanto, lo que hoy se ha construido como Israel, como el Estado de Israel, es un fracaso, una construcción humana, un negocio político y económico que va a ir al desastre después de 70 años en que se declaró en el 48 el Estado de Israel. Lo declararon los hombres. Después de 70 años viene la destrucción de ese Estado de Israel. A Jerusalén se va a trasladar la falsa iglesia y ahí va a comenzar el reinado del anticristo. Y entonces se verán las ruinas de Israel, de Jerusalén, como se vieron después de la muerte de Cristo. La destrucción del templo de Jerusalén en los años 70. Ese templo nuevo que se va a levantar para la iglesia del anticristo será destruido. Esa falsa iglesia que ya aparece por todas partes será aniquilada. Nace para morir. Y en muy breve tiempo. La paz en el mundo viene cuando el pueblo elegido por Dios, el pueblo de los judíos, reconozcan a Jesucristo como su Mesías, como su Dios. El pueblo judío es el elegido por Dios y por tanto la miseria del pueblo judío es la miseria de Jesucristo y su liberación está en el nombre de Jesucristo. Por un solo pueblo, el pueblo judío, Jesucristo fue ocultado. El pueblo de los judíos no supo ver el nacimiento del Salvador. Rechazó a la Virgen María y no le dio posada. María no encontró un hogar para dar a luz a su hijo en su pueblo. Y el pueblo judío no supo ver la estrella en el cielo, no supo reconocer la luz en el cielo, que descendía del cielo para anunciar la salvación al Dios con el hombre. Israel ha encerrado la vía de la liberación universal, porque Jesucristo viene para todos los hombres, viene para reinar sobre todo el universo, y todos los pueblos de la tierra tienen que ver la gloria del pueblo judío. Y se gloriarán en tu descendencia todos los pueblos de la tierra por haberme tú obedecido. Todos los pueblos de la tierra duermen a la sombra del pueblo judío, esperando que el pueblo judío reconozca a su Salvador. Y mientras no lo reconozca, los pueblos de la tierra solo van a encontrar guerras, odios, divisiones en todas partes, que es lo que se ha visto durante 20 siglos. Un pueblo errante a causa del pecado de matar a su Dios, un pueblo que quiere dominar el mundo, porque ha rechazado a su Dios, a su Mesías. Y todos los pueblos del mundo duermen a la sombra del pueblo judío. Por ese pueblo Jesucristo fue ocultado, fue matado, fue crucificado. Y por ese pueblo la luz de Dios va a iluminar todo el mundo, porque es el pueblo elegido por Dios. Pero ese pueblo tiene que tragar el nombre santo del Dios Salvador. Tragar. Tiene que aceptar a Jesucristo como su Dios, como su Mesías. Para la humanidad entera, el Hijo único de Dios se ha hecho el Hijo del Hombre para salvar a los hombres pecadores del mundo entero. Israel encerró la vía de la liberación universal. Israel debe abrirla. Solo cuando Israel reclame su verdadera identidad, que es tener el nombre de Jesucristo en el corazón de todos los judíos, será el pueblo de Jesucristo. Será el pueblo por el cual viene al mundo la paz. Y hasta que no suceda esto, por más que se declare a Jerusalén como capital de Israel, no se hace nada de nada. Solamente es un signo de que el anticristo está cerca. Abraham tuvo dos hijos, uno con Sara, Isaac, otro con la esclava. En Abraham hay dos pueblos, los hijos de la promesa, el pueblo judío, y los árabes, los hijos de la esclava. Por Abraham Dios ha definido la filiación de los judíos ante su nombre. Por Abraham Dios ha definido los hijos de Dios por adopción. En Abraham se da la gracia. Por la fe de Abraham se da al hombre la gracia. Todo judío que creía en el Dios de Abraham, que es el Dios trino, recibía la gracia de ser hijo de Dios por adopción. Pero este pueblo, los hijos de la promesa, solo cuando reconozcan a Jesucristo como su Mesías, serán el pueblo de Dios, serán hijos de Dios. Y una vez que el pueblo judío reconozca a Jesucristo como su Salvador, también los hijos de la esclava, los árabes, van a reconocer a Jesucristo como su Dios vivo, aquel Dios que salvó a la madre y al hijo del desierto. Cuando Agar huyó de Sara, la encontró el ángel del Señor en la fuente y allí le respondió que volviera donde su señora Sara y tuviera al hijo. Porque Dios había escuchado su aflicción y ese hijo sería un pueblo. Ismael, que los musulmanes tomaron para hacer su religión personal. También los hijos de la esclava van a reconocer al Dios vivo. Pero será cuando el pueblo judío reconozca a Jesucristo como su Dios. Dios quiere reunir a todos los hombres en el tiempo que viene, que es un tiempo de gloria. Dios quiere avanzar hacia un mismo lugar a todos los hombres para que encuentren a Jesucristo, que los esperará en Jerusalén como su rey. Eso será el reino glorioso de Cristo aquí en la tierra, en una tierra transformada, otra cosa, una nueva tierra. Y en esa nueva tierra estarán todos los pueblos del mundo que hayan reconocido a Jesucristo como su rey. También el pueblo judío, porque Cristo Jesús no puede gobernar el mundo, no puede ser rey de este mundo, sino si los judíos no lo reconocen como su Mesías. Y hasta que no lo reconozcan como su Mesías, las guerras siempre estarán declaradas en el mundo. Jesús viene y viene a reinar sobre todos los hombres. Jesús regresará desde el cielo, como lo ha prometido. Va a aparecer aquel que de todas las cosas es el Señor. Y Él va a regresar en toda su gloria. Y regresa para reinar. Y entonces el conocimiento de Dios estará por todas partes, en todos los hombres. No habrá conocimiento del mal. Es Dios quien va a enseñar a cada hombre su camino, su misión en la tierra. Serán todos enseñados por Dios, no por los hombres. Pero para que suceda esto es necesario borrar de los corazones de los hombres el odio, la indiferencia, el menosprecio por el otro. Es necesario escuchar la voz de Dios que está en todos los corazones. El hombre que no escucha a Dios es el hombre que se pierde en el mundo de sus ideas, en el mundo de su vida, de sus obras, de sus sentimientos. Es el hombre sin conocimiento divino. Es el hombre que impera hoy día por todas partes y que produce esa cloaca digital que son las redes sociales. El hombre tiene que comenzar a liberarse de todas las cadenas que arrastra como trofeos. Las cadenas de las ideologías, por las cuales el hombre vive en sus fábulas, entretenido en tantas ideas que no sirven para nada y que solamente sirven para destruir vidas, para producir divisiones, para encender el odio entre los corazones de los hombres. Las cadenas de la avaricia, hoy el mundo vive justificando el pecado de avaricia y de usura. Si no pagas impuestos, eres un maldito en la sociedad. Hoy la gente vive en un orden económico que es un desorden total. Porque la avaricia, el dinero, lleva al hombre a vivir una vida para la carne, una vida material, una vida natural. El dinero es lo que más apaga el espíritu al hombre. Y el hombre solamente vive para contar dinero, para llenar sus bolsillos de dinero, para valorarlo todo, el mundo y al mismo hombre, la misma vida humana, según el dinero. Y por eso todo es un negocio hoy día. Y una vida vale si es bueno para nuestros negocios. La vida tiene valor según la economía que tengas en tus bolsillos. Según la bolsa suba. Por eso hoy día los ricos siguen siendo más ricos y los pobres mucho más pobres. Y la gente cae en esa falsa generosidad de ofrecer a los pobres los restos de sus festines, de sus placeres, de sus lujurias. Los restos. Porque así es como se vive hoy día en las cadenas de la avaricia y de la usura, que son los trofeos de esta humanidad. Se justifica la avaricia, la usura, se aplaude la avaricia y la usura en tantas leyes económicas que son una prisión para todos los hombres. ¿Qué esclavitud hay hoy día? Que no puedes hacer nada sin dinero. Nada. Y el dinero va a desaparecer en el reino glorioso de Jesucristo. Porque no hace falta el dinero para vivir. Hoy día la gente piensa lo contrario. Para vivir hace falta tener dinero. Para casarse hace falta tener dinero. Para llegar a los 80 años hace falta tener dinero guardado. Porque los viejos ya no trabajan. No son rentables para el negocio del mundo. La gente preocupada por el dinero, por el maldito dinero. Y solamente sabe hablar del dinero, de lo alto que están los precios, los productos, de la corrupción de unos y de otros, el gran trofeo del dinero. Hasta que la gente no rompa esa cadena, es imposible ser libres, porque hoy día se da culto al Dios dinero. Las cadenas de las ideologías, las cadenas de la avaricia, las cadenas de la lujuria. Hay que darle a la humanidad pan y circo para que se entretenga en muchas cosas y no entienda la realidad como es. el circo de las redes sociales, el circo de la televisión, que la gente se entretenga en sus culturas, en sus formas de vida, y que hagan de esas culturas un trofeo. El pecado de lujuria que está por todas partes, que es ver la vida para un placer. La lujuria no es tanto en cuanto al cuerpo, no es solamente el pecado sexual, sino que es construir la vida para un placer, para un festín, para una felicidad terrena, pasajera, unas buenas vacaciones, una buena cena, una buena comida, sitios de entretenimiento de muchas clases, que la gente esté perdida en muchas cosas superficiales, exteriores, que la gente se pierda en la vanidad de subir fotos a las nubes para que los demás vean sus fotos o lo que dicen sus palabras. Que la gente pierda su vida privada y la publique por todas partes. El Facebook destroza vidas, destroza sociedades, destroza familias, destroza matrimonios. Porque todo se publica. Y entonces los trastos sucios ya no se lavan en casa, los problemas que hay en las familias, en los matrimonios, ya no se lavan dentro, sino que se esparcen por todas partes. Y aparece la cloaca digital, la gente comentando lo que no tiene que comentar. La gente hablando, opinando, juzgando lo que no tiene que juzgar. En la cloaca digital no hay ninguna misericordia. No hay ninguna tolerancia. Te juzgan, te condenan y es para siempre. La vida es un entretenimiento. Hay que entretenerse con las vidas privadas de los demás. Hay que sacar a relucir los trastos sucios de todas las personas para que la gente vea cómo viven las personas en realidad. La vida es un entretenimiento, un circo, una gran obra de teatro. Por eso, tras las cadenas de las ideologías, de la avaricia y del orgullo, aparece la cadena del orgullo. Soberbia, avaricia, lujuria y orgullo. El gran trofeo del orgullo. Yo soy el rey palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo soy el Estado, yo soy la Iglesia, yo soy la justicia, yo. Yo soy el que juzgo, el que opine, y nadie puede juzgar y nadie puede opinar. Yo no obedezco a nadie, pero todos me obedecen a mí. Este es el orgullo que tanto hay hoy día por todas partes y que se ve en esa cloaca digital. Estamos en un mundo de descerebrados, de gente pervertida en su mente, de gente loca en su pensamiento, que vive una vida abominable. Y Jesucristo no viene a este mundo de abominación. Jesucristo va a mandar el aviso para que este hombre perdido en las náuseas de su avaricia, de su orgullo, de su lujuria y de su soberbia, despiertes. Porque el hombre de hoy no despierta si no ve algo grande. Y algo grande en todas partes del mundo. Un meteorito que lo acaba con todo. Y entonces el hombre empieza a despertar de la estupidez y de la locura que vive en su vida. Y hasta que el aviso no se produzca, el hombre va a estar perdido en todas las cosas de este mundo y siguiendo al anticristo que ya va a aparecer. Aparecerá como héroe militar, no como anticristo, y poco a poco irá escalando la cima hasta revelarse como el anticristo, como el hombre que destruye la humanidad y la tierra.